Claro que sí, estamos nuevamente en su programa aquí en El Folclore desde las 13 hasta las 14 horas. Hoy día con un invitado especial, un hijo putativo que yo tengo. Estoy con César Venegas Carvajal, a quien le doy la más cordial bienvenida y el micrófono para ti. Muchas gracias, Omar Saavedra. Bueno, agradecido de la vida, primero de Dios y de la vida por tener la posibilidad de estar vivo todavía. Y poder compartir este momento grato con los auditores, primero que nada, y con mi padre en el folclore, don Omar Saavedra. Bueno, ¿qué más? No sé, ¿usted quiere hacer alguna introducción? Ya, empezamos, suavecito. Bueno, decirle que con César nos conocemos hace una porrada de años, no vamos a decir cuántos, porque si no van a sacar la cuenta cuántos tiene él. Yo tengo 101, él tiene como 100 nomás. Ahora, gracias a los amigos que ya están en sintonía, decirles que Marco Joel Castañeda de Radio Chile allá en Santiago está compartiendo con Patricio Mans. Yo les voy a dar después las indicaciones que pueden escuchar ese programa porque estamos en vivo y en directo. Le mandé los saludos correspondientes y él manda saludos a toda la audiencia. Decirle que Didier González Astudillo también está en sintonía ahora en Chillán. Que Pedro Alex Fernández allá en Temuco, el Lo Temuco también está en sintonía. Que la Carmencita Silva Ducó en Santiago también. Por supuesto, a todos los amigos que están en sintonía, un gran saludo. Este programa sale domingo a domingo, casi siempre ahora en directo, casi siempre porque de repente yo tengo que desaparecer de circulación por motivos de trabajo. Pero acompañándole cuando podemos los días domingos. Tengo en mi poder aquí algunas cositas. Oye, ¿por qué no hacemos algo entretenido para empezar? Yo le paso la guitarra que traje para usted y yo voy a leer algo del Flor de Canto a lo Humano. No me la porré. Dice así. Póngale con ritmo chileno, no añore usted. El casamiento del roto. El día que me casé era viviente en Mendoza. En Lima estaba mi esposa, mis suegros en Santa Fe, mis padrinos en Chiloé, las casas en Mataquito, las bodas son en Egipto, la jarana en Portugal, la cantora en Uruguay, la remolienda en Quito. Y como yo me casara, ahora en la ley civil, el registro en Guayaquil, el agente en Santa Clara, los papeles en Niágara, el tintero en Aconcagua, las plumas en Nicaragua, los testigos en Pumanque, yo me inscribí en Huicanque y mi esposa en Tahuatahua. Recibí la Santa Fe, recibí las bendiciones, el cura está en Paredones, los testigos en Quilpué, el notario está en Lontué y el sacristán en Italia, la iglesia está en Australia y las velas en Galicia, en Francia va a ser la misa, al altar en Alemania. Para la luna de miel que gozamos con mi esposa, ella estaba en Santa Rosa, yo allá en Jerusalén. Yo vivía en Pelequén, ella gozaba en La Gracia. La misa estaba en Venecia, yo comía en la montaña. El guiso estaba en España, los sirvientos en La Gracia. Por fin para reunirme con mi idolatrada esposa, siendo viviente en Mendoza, al Asia tuve que irme. De ahí tuve que venirme recorriendo el mundo entero. No encontré su paradero en ningún rincón del mundo, pero esta razón me fundo, que yo vivo siempre soltero. ¿Qué le parece? Oiga, de don José Dolores Rebolledo, del libro Flor de Canto al Humano de Juan Uribe Echeverría, página 93 y 94. Como usted a mí ve, amigo mío, una reliquia que se está desarmando, pero ¡hasta que la cuido, señor! Estos son versos de la historia, versos de amor, versos de desamor. Y este librito es del año 1974, pero todavía se mantiene vivito. Páseme la guitarra para Cañón. Oiga. La lleva la igual, oiga. Y bueno, entre otras gracias, porque te viene a gracia este cabro. Él toca y canta, por supuesto, folclore y otras hierbas más, pero hoy día anda acompañado de su más preciada prenda, que es un arpa. Saludo, compadre, a Lenry. compadre Henry, saludos. Gracias, dama del lago, que está en sintonía allá en Temuco. Yo les digo que desde aquí vamos a tratar de hacer un programa lo más simpático posible. Ya, compadre, agarre su cuestión y dígame qué va a hacer. Ah, bueno, a ver, yo creo que primero partamos por la parte más básica. Yo, hable para allá. Yo a los 17 años... ¿Y un día? Tuve, el día no llegó nunca, compadre. Tuve la gracia o la fortuna de llegar a compartir de esto del folclore después de insistencia del Pantera, ¿te acuerdas tú? Pantera. Del Pantera, del... ¿Cuánto se llama este cabrón? El Pantera, de allá de San Antonio. Sí, sí, en ese tiempo era en Porche, pero Cacho. Por ahí debe estarnos escuchando el borrachín. Un saludo desde acá. Por insistencia de él, yo llegué al primer grupo de folclore que conocí, que tengo entendido que todavía está en pie. Todavía estamos vivitos. Ahí. Ah, y este grupo es Los de la Huella. Así es, señor. Así es que ahí me sacaron trote. Ajá. Oye, ¿te acuerdas de cuando lloraste en una presentación? El otro día lo conversamos. Y mira, nos encontramos con... O sea, bueno, de hecho estoy trabajando con Hugo Acuña. Ya. Era un trabajo que está haciendo el de la grabación de un disco y eso. Entonces, y un día nos juntamos para compartir otras cosas y nos acordamos de eso. Y ahí les conté yo que cuál fue la verdadera historia de eso. O sea, eso era la puesta en escena que nosotros teníamos, era... ¿Cómo se llamaba? Ah, acuérdate. No me acuerdo. Ya estoy tan viejo, güey. Entonces... Como jugando, creo que era. Como jugando, ¿ves? Sí. No, si este viejo se acuerda de esas cosas. Entonces, ese día que hicimos la puesta en escena, me acuerdo que en el Teatro Concepción. Así es. En la sala 1 del Teatro Concepción. Así ni es. Siquiera en la sala 2. No, en la 1. Era más pantalón largo. Que hoy es el Teatro. Teatro Concepción. Concepción. Entonces, ese mismo día, yo estaba de cumpleaños. Ah. Y en una... ¿Y tu personaje? En un, claro. En un, no, no. De verdad, estaba de cumpleaños. Sí. No, pero me refiero a que además ese además día hacías un personaje. Hacía un personaje, claro. Y el personaje estaba de cumpleaños. Y por esas razones o por esas cosas de la vida, del destino, no sé qué fue lo que ocurrió ahí, pero ocurrió algo tan mágico. Yo de verdad lloré porque la historia narraba a un chico que no se le había celebrado el cumpleaños nunca por razones económicas, por razones familiares, por un montón de problemas. Que sucede después de un quiebre de matrimonio. Entonces, ese día lloré de verdad, compadre. Y les contaba la anécdota a los chiquillos y no la podían creer, porque ellos pensaban que yo de verdad estaba haciendo el personaje. Claro, yo estaba haciendo el personaje, pero era mi historia de vida. Claro, y estaba vestido de uniforme. Más encima. Y la Mati, ¿te acuerdas de la Mati, no es cierto? Que con la capotera y todo lo demás, ¿no? Y fue todo muy real, muy bonito. Bueno, entonces yo llegué a Los de la Huella aproximadamente con los 17 años y de ahí partió mi carrera en esto del folclore. Y agradezco por estos micrófonos a Omar Saavedra, quien fue que hizo que naciera esta persona que estaba escondida, porque yo llegué tocando guitarra un poco, llegué cantando un poco, pero me recuerdo que tú me decías en los ensayos, lo voy a decir como se dice, ¡vamos, canta más fuerte, huevón! Me decía. ¿Yo? ¿Cuándo? Entonces, al principio me pareció un poco molesto, rudo, de muy macho, pero luego fui entendiendo que era necesario y que yo sacara a flote los talentos o los dones. Y fue así que de tanto caminar por esto del folclore, bueno, después yo me fui de la huella porque ya me creí una estrella. Pasa a veces. Pasa. Y me fui a otros grupos, digo aquí por otros grupos de acá de la zona y un día me encontré con alguien que tocaba este bello instrumento. Y esto es una herencia de mi padre. Mi padre, yo lo vi tocar dos veces arpa y no tuve la suerte de poder compartir hasta ese punto con él. O sea, hasta que él llegara y me enseñara o me endilgara, como se dice, para poder empezar a trabajar en él. Pero estaba en los genes. Pero estaba en los genes y yo cada vez que veía un arpa me volvía loco. Y ahora loca. Me volví a un Juan Carlos. Oye, pero lo interesante, además, prosiguiendo con un poco la anécdota, que en una oportunidad tu padre nos vio allá en Chillán. En Chillán, sí. ¿Te acuerdas? Y como le corrían las lágrimas, viejo. Esa vez hicimos una tripleta, para un sí. 18, ¿te acuerdas? Sí, mandaban los Amares y... Los Amares y tú. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, claro. Tocando en unas, ¿cómo se llaman? En la inauguración de un pub. De un pub. Bueno, a propósito, yo lo he dicho, el pub, famoso pub, que todos los jóvenes se llenan la boquita diciendo, voy a un pub. La traducción literal es Public Urban Bar. Bar público urbano, una cosa así. Uh-huh. Entonces, como estamos tan acostumbrados a usar de repente algunas siglas y no tenemos idea, eso es. Están cantando, están bailando en un bar público, la media gracia. Nosotros cuántas veces lo hemos hecho y nos andamos casi corriendo. Nada, para nada. Ya, mañana. Entonces les contaba que iba con el afán de seguir este instrumento hasta que nos encontramos y empecé a trabajar en él. Debo agradecer también a Jonathan Acuña, que fue quien me... Me dio algunas indicaciones con respecto a esto, porque en esa época él no tenía tiempo. Ah. Él hacía clases de arpas en Artista del Acero y en el sindicato CAP. Sí, correcto. Así es que... Que fue la cuna de Artista del Acero. Sí. Él no tenía tiempo como para enseñarme. Me dijo, te presto mi arpa y aquí se ponen los dedos. Lo que tú hagas ahora, me dijo, es cuestión tuya. Entonces, como yo ya tenía el bicho ahí en la sangre, ya iba y pude de a poco. Eso sí, esto para los amigos que escuchan, las amigas que escuchan, esto es como cualquier instrumento. Mucha gente me pregunta si acaso es más difícil que tocar la guitarra. No, es mucho más fácil que tocar la guitarra. Porque a mí me costó mucho aprender a tocar la guitarra porque la guitarra se compone de muchos acordes. Este instrumento tiene la gracia que uno siempre hace la misma figura y claro, son todos los acordes de la escala musical, sí, que no son más que eso, pero es muy fácil ejecutar la percusión de este, porque hay gente que dice que no es los instrumentos de cuerda no son un instrumento de percusión, pero yo discrepo de eso, diciendo que cada vez que yo pulso una cuerda ejerzo, uh-huh, percusión. Entonces, pero bueno, eso en materia de otro programa y fue así que me interesó tanto este instrumento que nos complementamos. El arpa y yo nos complementamos, o yo y el arpa nos complementamos, y tuve la osadía, después de muchos años de estar trabajando con este instrumento, tuve la osadía de llegar a crear algunos temas que no tienen a lo mejor mucha relación con el folclore, uh-huh, propiamente, pero del folclore algo hay. Uh-huh. Este tema, el primer tema creado o compuesto por mí, porque no tiene, es solo composiciones e instrumental, en un principio se llamó... Desilusión de amor. Yeah. Fue por una... Bueno, todas las personas... que le pasó, claro, a otra persona. Todas las personas pasamos a otra persona. Ya, eso es típico de los artistas. Todas las personas pasamos por etapas y en esas etapas nos quedamos a veces con gratos o con recuerdos ingratos. Entonces, al principio digo, como digo, se llamaba... Desilusión de amor, pero pasó el tiempo y la cosa se revirtió con respecto de esa postura y quedó finalmente como alegoría o alegría de amor. Ah, mierda. Thank you. Está precioso. No, yo creo que no, porque estoy trabajando en un... durante todo este tiempo he buscado la forma como poder... lo que pasa es que tengo que afinarlo un poquito. Ya. Cómo poder llegar a ciertas fibras que son las más sensibles del ser humano. Y yo creo que este instrumento alguien lo catalogó de mágico. Sí, pero yo creo que es maravilloso. Sí, además. Maravilloso. Bueno, mientras que tú afinas, yo voy a hacer el siguiente aviso. Lanzamiento del libro X, Historias desplazadas de Muñoz Coloma. Presenta Bárbara Calderón Romero en El Zaguán Arte Libros. El jueves 30 de marzo a las 19 horas. Allí en Rengo 125, Rengo 125, aquí en Concepción. A quienes puedan asistir, porque yo desgraciadamente estoy trabajando a esa hora, háganlo. Dice la invitación: gente linda, quiero invitarlas al lanzamiento de mi libro X, Historias desplazadas, que se realizará el día jueves 30 de marzo, para el que lo reserve a las 19 horas, para que reserve usted el día. En Zaguán, Arte y Libro, Rengo 125, Concepción. Presentará la escritora Bárbara Calderón Romero. Espero que nos acompañen, dice. Un abrazo. Firma esta invitación Muñoz Coloma, el maestro. Quien quiera el libro, grite para reservarlo, dice. ¿Ya? Y aquí ya hay algunos que gritaron a través del chat. Ya le ponen, es importante que vaya y apoyemos a nuestra gente. Interesante también es... el hecho de que mañana lunes a las 7 de la tarde, 6 y media, 7 de la tarde, en la Junta de Vecinos aquí de Plaza Cruz, Punta Industrial se llama, se va a hacer un homenaje por el Día de la Mujer. Creo que es importante que los vecinos asistan a este evento. Este pobre negro también está invitado y va a ir con su guitarrita, como siempre, a apoyar un poco. Hay invitados, como todos los años, autoridades, ¿no es cierto?, que esperamos que nos acompañen, y los vecinos del sector. Se caracteriza esta junta de vecinos, se caracteriza el centro cultural, se caracteriza el grupo Voces de la Cultura de este mismo sector por estar durante todo el año haciendo cosas importantes con ellos, para ellos y para los demás. Entonces, cordialmente invitados para eso. El próximo día viernes, el viernes 10, si la memoria no me engaña, Danilo, viernes 10, a las 18:30 horas, allá en el gimnasio municipal, en el terminal, para que ustedes se ubiquen bien, se va a dar inicio a los talleres laborales de la comuna de Concepción y están cordialmente invitados, por supuesto, a participar. Hay invitaciones que están corriendo. Son las dos cosas que tengo en este momento. Ah, y el día miércoles 8 viene Américo, ya, al Estadio Regional. Para eso están entregando invitaciones también a través de la Municipalidad de Concepción. No voy a entrar hoy día en detalle de todos los problemas que han suscitado el hecho de que se gastan como 50 palos por traer a Américo, que no cobra tanto, pero sí con la productora. ¿Ya? La productora, que es la que se lleva la parte del león, dicen por ahí. No voy a entrar en esos detalles, solamente voy a decir de que están todos cordialmente invitados y que se están entregando invitaciones a través de la Junta de Vecinos, las organizaciones, para que asista, por supuesto, la gente que quiera estar. Recuerdo que el año pasado vinieron los Vázquez, habían como 15.000 personas, este año seguramente va a haber otro tanto. Importante destacar que el 8 de marzo, para mí en lo personal, es una conmemoración, ¿ya? Una conmemoración de lo que significó la muerte de tantas mujeres allá en Estados Unidos, que le dio como el marco para las reivindicaciones que tuvieron. Yo creo que hay que cantar, yo creo que hay que bailar, yo creo que hay que gozar los días, pero no hay que perder el espíritu final, lo que significa la conmemoración de esta fecha tan especial, tan especial. Y como a mí me gusta meterme en Honduras, oiga, yo hoy día en el Facebook repuse una foto del 4 de marzo del 2016, donde aparece una dama saliendo de la piscina cubierta de pétalos de flores, mostrándose casi entera, ya, la sociedad que lo celebra, y abajo dice: y reprime esto, una madre amamantando a su hijo, ya, vestida, no se le ve casi nada, solamente el niño que está mamando, y dice: una sociedad que celebra esto, la dama muy linda, muy bonito cuerpo y todo lo demás, y reprime lo otro, definitivamente está muy, muy, muy trastornada, cosa que creo y avalo. Le quiero contar además que es importante destacar que los que hacemos folclore, los que hacemos música, lo hacemos durante todo el año. Los que hacemos folclore no solamente trabajamos para el 18. Y en esto quiero decir de que la Municipalidad de Concepción, a través de sus talleres laborales, empezó la actividad el día 1 de marzo y estamos trabajando ya con los grupos en diferentes poblaciones del Gran Concepción. Quien les habla tiene la suerte de tener 8 talleres y tiene la mala suerte de que con los 8 talleres hay que trabajar cosas diferentes, pero que con la trayectoria que uno tiene, los años acumulados, alcanza para hacer eso y un poquito más. Decirle de que estamos iniciando todos los talleres. El próximo lunes, por ejemplo, mañana corresponde andar por los Lirios Bajos, me corresponde el martes estar en San Valentín, ay, mañana lunes también con las chiquillas que atiendo en la sede de mi institución, ahí en el Grupo de Apoyo al Discapacitado, a las 3 de la tarde. Importante seguir el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Y el día domingo estamos aquí descansando con el Danilo, ¿cierto, Danilo? Así es. Y hoy día con la presencia de mi amigo César Venegas Carvajal. ¿Qué va a tocar ahora, guacho? Si querés te acompaño con una cueca. Espera un poquito, calme. Va. Aquí vamos por parte porque usted mencionó algo muy importante, que es el Día Mundial, o la celebración mundial de este evento que ataña a las mujeres. Bueno, yo no sé mucho de mujeres, pero no sé. Lo mismo que me pasa a mí. De hecho, pero tuve un ejemplo, porque mi madre ya partió de esta tierra a un lugar mejor, se supone. Se supone. Eso es lo que creemos algunos. ¿Cuántos años hace ya? Siete años. Siete años. Este, abril de este año, 7 años. Pero no hay pena. No hay. No hay pena. No hay pena. Bueno, igual la madre siempre se va a echar de menos porque la madre no va a dejar de ser la madre. Ajá. Pero no vamos a hablar de la mamá, sino que vamos a hablar de las mujeres en general. Este tema nació un día, normalmente hago el siguiente ejercicio: me levanto, me ducho o me lavo la cara, según sea el caso, o la necesidad. Y salir corriendo a veces, ya. Saltar por la ventana, sí, no sé, salir por la puerta del patio, ¿no? Alguna cosa de esas. Y me voy a mirar el jardín que está hacia la calle. Y bueno, me vestí un poco porque andaba semi... Ya. Para que las damas no se... pongan coloradas. Y me vestí y salí al jardín y ahí encontré una mariposa posada en una flor. ¿Ya? Entonces empecé a recordar. Llegaron recuerdos y sentimientos y afloraron sentimientos encontrados y todo eso. Y la verdad es que este tema estaba compuesto al principio. Las cosas van cambiando a medida que uno va teniendo otras vivencias. Y se van a veces complementando las cosas y uno va mejorando las creaciones de acuerdo a las necesidades. Entonces, este tema nació por eso y le puse mariposas. Mariposas. Uh-huh. Había una sola mariposa en el jardín, pero yo lo titulé Mariposas. Porque vi ahí la... Bueno, si bien es cierto, ahora las mujeres no están tan frágiles como antes, porque hay leyes, entre comillas, que creamos nosotros los hombres. Leyes, entre comillas, que protege a la mujer, pero que hay un artículo que no la protege. O sea, vamos a proteger esto, así como para la pantalla, y hay detrás de la ley un artículo que ni siquiera consideró... el aborto terapéutico, por ejemplo. Y están criticando eso. Yo, mi opinión personal, no estoy de acuerdo con eso, pero estamos en una sociedad donde hay diversidad de opinión y cada cual tiene su opinión, lo conversamos y vemos si llegamos a un consenso. Nada más, eso. Entonces, como decía, vi en esa mariposa la fragilidad de una mujer. Y de hecho me acordé de mi madre, entonces dije, ¿qué puedo hacer? Nació como otra, la introducción del tema nació con otra intención, pero luego entendí que no era esa la intención. Así es que quedó este tema que lleva por título Mariposas. Thank you. Aplauso otra vez para mi amigo, para esas manitos mágicas, ¿no es cierto? Te voy a pedir una paleteada, o algo que no he hecho nunca, algo que no has hecho nunca. Si me puedes acompañar, no, que me puedes acompañar con ese mismo tema, un poema que me llegó y que quiero leer. Bien. Lo más suavecito que pueda. Este es de Dama del Lago. Dice lo siguiente: nado en el azul pensar, quieta voy montaña abajo, entre piedras que gritan, sueños despiertos y cantos de silencio. Quieta, bebo el sorbo de oxígeno con espada en mano, como guerrera del tiempo no perdido bajo el lucero de la mañana. Te extraje de otro mundo, de creencias lejanas a esta tierra, del mundo de las hadas y los duendes, para clavarte en mi corazón. Y cuando las nubes cubran el sol y baje el carro de luciérnagas, te veré a través de los colores del arco iris prendados a tus ojos. Es tiempo de la marcha de los elfos a la tierra de la luz de los árboles. Acompañas dríadas al cruzar montañas y tus ojos me ven. Espero que haya salido. ¿Cómo salió Danilo? ¿Sí? Es que hay dos tremendos artistas aquí. Bueno, por supuesto lo aproveché y leer y un saludo a Dama del Lago. No sé si está escuchando el programa, pero en todo caso, un abrazote desde aquí, desde Concepción, a Temuco. Quiero contarles, amigos, que esta amiga mía tiene, entre otras cosas, una gracia que es el escribir. Y tengo aquí uno de sus libros, ¿ya? Vivere, que significa vivencias. De todo esto voy a hablar en otro programa, porque quiero aprovechar al máximo a mi amigo César Venegas Carvajal, quien tuvo la gentileza hoy día de llegar hasta nuestra radio para estar con ustedes. Me está escribiendo el Didier González. Bien, pues guacho, ¿cómo voy a estar? Como siempre, como tuna. ¿Qué quieres hacer con la acordeona? Con la acordeona. Con la acordeona, ya. Ya. Con el arpa, porque la hora corre. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 20 minutos. Entonces, bueno, yo lo acompaño lo que usted quiera. Temas del folclore chileno los vamos a obviar. Yo hago, bueno, para cortar un poco, para sintetizar un poco. Bueno, estoy trabajando, como te decía, para tocar las fibras de las personas con estos temas instrumentales, que incluyen también creaciones del folclore tradicional, pero llevado un poco a la parte más musical que netamente folclórica. Entonces estoy incluyendo dentro de ese repertorio hartos temas folclóricos, rescatando temas de... Uh-huh. De antaño, por ejemplo, A Cantar a una Niña, que lo estoy tocando en su versión original, como fue traído desde España a Chile. Y A Cantar a una Niña. Sí, y El Pequén y otros temas para, para hacer que... Porque entendí con el paso del tiempo que este don que tengo, debo compartirlo con las personas. ¿Para qué? Para que, por lo menos, de el montón de gente que escucha, puedas al menos uno pueda obtener, nos hace tanta falta en esta sociedad, obtener tranquilidad, obtener paz, obtener un poco de sanidad al espíritu, al alma. Entonces este instrumento yo creo que transmite eso. Entonces de 10.000 personas que escuchan, que una sola se alegre, se mejore con esto, yo me doy por pagado. Oye, perdón que te interrumpa, disculpa, pero me acaba de llegar un WhatsApp. Un WhatsAppito. WhatsApp, sí, dice, maravilloso el tema, maravillosa la lectura. Es Dama del Lago que está escribiendo, así que dese por felicitado. Bueno, de ahí vamos a pasar todos los avisos comerciales. ¿Dónde me pueden ubicar y cuánto vale esto? Eso. Porque... Claro, ni los pajaritos cantan gratis. En la micro tuve que pagar para venir. Pero... Sí, eso lo tengo clarito. Ya, entonces vamos a dejar también... Perdón. También me he dedicado durante todo este tiempo, o durante muchos años, a componer algunos temas, a escribir algunos temas, y lo fuerte mío es la cueca. La cueca al principio fue cueca tradicional, pero luego la fui mezclando con cueca urbana, con cueca chora, con cueca brava, porque me di cuenta, yo discrepaba o yo me paré en un punto de la vida en que yo decía que la cueca brava, que la cueca chora y todos esos derivados de esa cueca no eran parte de nuestra historia. Y desgraciadamente, amigos, desgraciadamente, para los cuequeros tradicional, desgraciadamente son parte de nuestra historia. Pero claro. Y desde un tiempo a esta parte, la juventud se ha interesado mucho por este tema. Y si no le llama la atención la cueca tradicional, hay otro tipo de cueca que sí les llama la atención, pero es el mismo fundamento. Entonces yo, en base a eso, empecé a mezclar un poco de cosas, y como tengo la facilidad de escribir un poco, compuse algunas cuecas que yo creo que, y algunos temas que voy a imprimir en algún disco alguna vez de la vida. Me parece. En eso estoy. Me parece. Empeñado. Bueno, y, perdón, decir además que este programa va a llegar a su término, un cuarto de hora más, pero te dejo invitado para otro que nos vamos a poner más de acuerdo más adelante. Ya. A lo mejor con Choreros del Puerto, a lo mejor con algunos amigos. Ya está abriéndose la puerta del año 2017. Póngale. Entonces, esta cueca lleva por título... ¿Te acompaño? Acompáñame con mi 17 nomás, compañero, ¿ya? Porque esta está facilita para tocar. Esta cueca está escrita a lo mejor en reconocimiento a la comuna de Talcahuano, ¿ya? Que fue la comuna que brindó ciertas garantías para que la comuna donde vivo se creara como tal, que es Hualpén. Discrepo del nombre Hualpén, pero ya vamos a... Hualpén. Lo vamos a dejar para otro programa. Entonces, hago el reconocimiento a Talcahuano, dando las gracias por eso, pero de ahí salto inmediatamente a darle auge a mi comuna, que es la comuna de Hualpén, que sigo insistiendo que debiera llamarse Hualpencillo, no Hualpén. Porque hay una historia ahí con el Museo Hualpén y todo eso, ¿ya? Entonces esta cueca lleva como título Del Puerto. Thank you. la había escuchado, bueno, a ti te la había escuchado. Interesante. Ahora, lo importante de todo esto es que, quiero decirlo como siempre, las puertas de la radio, las puertas de este programa están abiertas para todos los cantores, para todos los poetas, para todos los amigos. Yo he tenido la suerte de estar aquí en esta radio con poetas, con poetisas, con cantores, con cantores. ¡Ay! Choreros del Puerto dice: hola Omar, ¿cómo estás? Un saludo al viejo pelado del ARPA, que es nuestro director musical. Aguaite. Aguaite la maravilla, ¿no? Y vamos, como están en los Choreros del Puerto, no sé, Choreros del Puerto, le borro el los. En sintonía, sigue siendo tan porfiado como siempre y tan regañón como siempre, después me contesta por internet. Amén, van a decir. Ahora, importante, digamos, destacar que nuestra radio online se escucha en todas partes del gran mundo. Entonces, es siempre una ventanita abierta. Uh-huh. El año pasado tuvimos llamadas desde Estados Unidos, tuvimos llamadas desde México, de Argentina, de repente nos llaman también con mucha frecuencia, tenemos muchos amigos. Y, por supuesto, reiterar que a los que quieran llamar, al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y a lo de la estranja, 56-41-22-22-363. Se han tomado la molestia, amigos de otros países, en llamar para saludar a su gente. Y por supuesto, cuando vienen amigos de aquí, de Concepción, a cantar, yo les aviso para que le manden a su gente que está en el extranjero por diversas razones, que no es el caso comentar, para que lo escuchen. Y lloran aquí en vivo y en directo y todo bien, porque Danilo tiene harta paciencia con nosotros. Dice, sí, Omar, puta el weón enojón. Así estoy leyendo bien, sí. Pensé que me había equivocado, estaba así los lentes. ¿Ya? Creo que es importante destacar el hecho de que en esto del folclore, en esto de la música, sobre todo la música, uno puede caminar con tristeza, con alegría, pero cuando va con música al lado, va bien. Va bien, sí. Va bien. Y con todos los problemas que tú has tenido, con todos los problemas que yo he tenido en la vida, en esta vida, ¿no es cierto?, bien traqueteada, siempre la música ha sido la salvación. Ha sido la puerta de escape. Sí, así que yo te insto a seguir y, por supuesto, César, como siempre, a tus órdenes en lo que quiera mandar y que yo pueda, por supuesto, estar presente. Hemos tenido algunas cosas bien interesantes. No me voy a acordar de Argentina cuando estuvimos juntos. No me voy a acordar de Chillán, no me voy a acordar de Concepción, no me voy a acordar de cuando tiramos la manga ahí en Lenga, ¿ya? Tú con tu canto, acompañado por mí, yo con mis libros, tú con tu CD. Uh-huh. ¿Para qué nos vamos a acordar de tantas historias? Pero lo importante es que hacemos camino al andar con música. Exacto. ¿Qué quiere hacer, amigo mío? Hagamos una cuequita para terminar. Bueno, no, si no termina todavía. ¿No sí? Termina todavía, ya. No. Entonces nos queda un ratito, claro, más. Esta cueca, antes de... Bueno, yo siempre me tomo tiempo para poder explicar... Tómase el tiempo, ¿no? Poder explicar de qué se trata el tema. Este tema es complicado. Una vez estuve en una celebración de una organización comunitaria y llegó ciertas autoridades y a una de las autoridades no le pareció muy bien el tema, se sintió dañada, parece, la dama, pero yo no debo dejar de mencionar que lo que es parte de nuestra historia, la historia de Hualpencillo, que ahora es Hualpen. Desgraciadamente hay un episodio oscuro, como en todas las poblaciones, como en todas las comunas. Siempre hay un episodio oscuro y yo no dejo de mencionarlo para rescatar una cosa. Esta cueca lleva por título Soy Choro, pero yo no hablo del choro que existe hoy. Uh-huh. El choro que, si tú no regalas un cigarro, si tú no regalas una moneda, te apuñalan. Right. Y si te pueden matar, te matan. Right. No, yo hablo del choro de antaño. Ese choro, yo me recuerdo de una vez estar en el bar o en el restaurante ahora, no sé si usted se acuerda, creo que alguna pasada por ahí en su vida se habrá pegado. ¿De qué estamos hablando? De Buenos Aires. Ah, sí. Algo me han contado. Le contaron. Ya. Y resulta que estábamos sirviéndonos, bueno, nosotros que éramos más cabros, sirviéndonos una cerveza ahí, y había un personaje que es parte de la historia del lugar. Sí, es parte de la historia, no buscaba una palabra, sí, pero no, sí. Mejor no. De la historia, no. Es parte de la historia de Gualpencillo, y para unos muy... Sí, muy, muy poco preferido, sí, para otros, sí, sí. Los que vemos desde otro punto de vista el tema, yo a esa persona la conocí un poco más que, incluso hay gente que llegó a decir que éramos primos, y porque de repente yo nunca compartí muchas cosas con ellos, porque primero que nada yo no jugaba la pelota, entonces pero yo iba a la cancha a animar el equipo, entonces ahí nos conocimos, y me refiero a Reinedo González. El faraón González, más conocido, vulgarmente conocido como el martillo. Le petit marteau. En francés, para que salga. Entonces, lo que yo rescato, amigos, radioescuchas, auditores, es el sentido del choro, del gallo que guapo. Se armaba una mocha y mientras no lo pasaran a llevar a él, no se paraba a pegar. Pero hay de que lo tocaran o hay de que le dijeran alguna palabra. Se paraba, pegaba los coscachos y se acababa la pelea. Ahora no. Ahora se empieza una pelea en un pub, en un restaurante, en una disco, en lo que sea, y se va a terminar 10, 20, 30 cuadras más allá, claro. Y no se acaba nunca. Ahora, eso eran peleas de caballero. Claro. Entonces, lo que yo quiero rescatar es eso con esta cueca. Esta cueca, como ya dije, lleva por título Soy Choro. Estamos acompañando en su radio. Oye, si era cierto, era el último tema, porque ya faltan 3 minutos para las 2 de la tarde. Bueno, quiero darle las gracias a César Venegas Carvajal, que llegó hasta nuestros estudios en este día domingo, en que normalmente toda la gente está descansando, revisando su semana laboral anterior, revisando la semana que viene en cuanto a lo laboral. Nosotros no tenemos tanto que pensar en eso. Pero bueno, ¿qué se le hace? Lo importante es que pudimos entregarles a ustedes, amigas y amigos auditores de nuestra población, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, del mundo, porque aquí tengo que agrandarme, del mundo, algunas cosas que yo creo que son importantes destacar y rescatar. Reiterarte, César, de que las puertas de nuestra radio están abiertas. Cuando tú lo estimes conveniente, nos ponemos de acuerdo. Y bueno, este programa está siendo grabado y seguramente el miércoles o jueves va a subir al YouTube, ¿cierto? A la página de la radio. A la página de la radio. Bien. Entonces, eso, pues, César. Bueno, agradecer primero que nada a la radio. Por abrir la puerta para que nosotros... No, si el Danilo abre la puerta. ¿El Danilo abre la puerta? Nosotros somos los dueños de la radio. Agradecerle. ¿Cierto, Danilo? Claro. Agradecerle eso, por poder estar, tener este espacio para poder compartir nuestro trabajo con la comuna, con la población, con la comuna, con la ciudad, con la provincia, con el país, con el mundo. Eso. Nuestros amigos que son chilenos y que están por alguna u otra razón fuera de nuestro país. Envíenles este saludo para que sigan aportando y apoyando con su tiempo para escuchar la radio. Y a los que no son chilenos, también saludarlos. Esto es lo que nosotros hacemos, los músicos de folclore tradicional y no tradicional. Esto es lo que nosotros hacemos a diario y lo entregamos para ustedes, amigos, para que disfruten de lo mejor nuestro. Y a ti, Omar, muchas gracias por... Nada, gracias por seguir, pagar al Luca nomás. Seguirme acogiendo como... No, siempre. Como tu hijo, muchas gracias. Bueno, amigas y amigos, estamos llegando al final del programa. Dejarlos invitados para el próximo domingo de 13 a 14 horas. Vamos a tener un programa diferente el próximo domingo. Vamos a traer algunas cosas que leer que creo que a ustedes también les interesa. Y, por supuesto, bueno, agradecer antes que se me olvide a todas las personas que me atajaron ahí en la calle el otro día por hablar de la gallina chincha, la gallina coyonca, cosas que de los huevos azules, ya, cosas que se han perdido en el tiempo. Y de repente me voy a dedicar a hablar del huevo gaviota. ¿Has probado los huevos gaviota, no? Sí. Rico, ¿no? Muy bueno. Muy bueno y ¡oh, que son potentes, oye! Dice, lo dijo el mejor Viagra. Así que recomendable huevos de... Se me gaviota. Paró, con ese huevo se me paró hasta donde termina la espalda. Porque... Bueno, yo he estado, por ejemplo, yo he ido a sacar huevo ahí en Chome. En sí. Chome. Pero claro, tenía unos amigos ahí que íbamos a sacar picoroco y además nos metíamos en los islotes cuando daba la posibilidad la baja y la mar no estaba tan brava de ir a sacar huevos de gaviota. Se lo recomiendo, amigo. Se lo recomiendo. Hablo con justa razón, viera usted, como son de rico, a eso me refiero, sí, ¿ya? Muy bueno, decirle a los amigos y amigas que han estado en sintonía, agradecerles, por supuesto, la sintonía, y que hoy día que la Sammy Cruz está de cumpleaños, un abrazote grandote, no sé si está en sintonía, pero aunque el papito no esté presente ya, porque partió a las inmensidades del universo, decirle que él está con ella. Y que lo pase bien junto a su mamá, a toda su gente. Para todos ustedes, amigas, amigos, Peucayal. Peucayán pu tami lamien. Peucayán pu tami domo. Peucayán pu pichiche. Chao, chao. Despídase, amigo. Chao, amigos. Que estén muy bien.